mediodía. Pasa don José por la puerta de mi casa. Un provinciano de ley, una garantía. Con su paso lento y cuerpeándole a la vida, va a aprovechar el solcito en la plaza de esquina. Adiós, don José. Dentro de un rato, ¿sabe? Le voy a hacer compañía para disfrutar de este día que el Señor nos ha regalado. Y con una sonrisa me mira y me dice: lo espero, mi amigo, lo espero. Y sigue su camino despacio, sin prisa, a la placita de esquina. Estuve charlando un rato con don José, un hombre que ha dado tanto por el país. Sus hijos todos casados, cada uno por su lado. Su esposa hace algunos años al cielo fue. Sus hijos todos casados, cada uno por su lado. Su esposa hace algunos años al cielo fue. Me cuenta que en el 40 aprendió a domar. En la estancia las Mercedes de Gualeguay. Que iba para los 15, sembraba la tierra nada. Sus manos se encallecían de charando mal. Que iba para los 15, sembraba la tierra arada, sus manos se encallecían de charando mal. De pronto veo sus ojos humedecer, en un profundo silencio veo correr. Dos lágrimas por su rostro que se pierden en el suelo, son perlas con sus recuerdos que ya no están. Dos lágrimas por su rostro que se pierden en el suelo, son perlas con sus recuerdos que ya no están. No lo que amigo José lo quise alentar. Es como un suspiro y así se va. Me dijo: no es nada, mijo, no más me acordé mi tata y quedé muy gurisí. Mi mamá se fue con Dios. Me dijo: no es nada, mijo, no más me acordé mi tata y quedé muy gurisí. Oh, mi mamá se fue con Dios. Hasta que cumplí con la ley en la milicia de este país. Después vine a Buenos Aires pensando en buscar trabajo. El tiempo me fue pasando y nunca volví. Y al tiempo se fue mi tata a reunirse con mi madre. El tiempo me fue pasando y nunca volví. Mis hijos me dieron nieto, ¿qué puedo ver? El tiempo me está pesando cada vez más. Si tata Dios lo permite, veré algún nieto casado y alguno de sus gurises en esta plaza correr. Si tata Dios lo permite, veré algún nieto casado y alguno de sus gurises en esta plaza correr. Hace unos años le sucedió que en esta misma placita vinieron unas visitas, le ha hablaron de Jesucristo y él entendió que en esta misma placita vinieron unas visitas. Le hablaron de Jesucristo y él entendió. Así que si Dios dispone, me voy con él. Tendré que mudarme al cielo y al parecer no habrá que llevar pañuelo para enjugar mi desvelo. No hay lágrima ni tristeza donde estaré. No habrá que llevar pañuelo para enjugar mi desvelo. No hay lágrima ni tristeza donde estaré. Estuve charlando un rato con don José, hombre que ha dado tanto por el país. Laray, laray, laray, laray.